golpe de gatillo, con la primera luz del alba nacen nuevos muertos vivos. Dos almas olvidadas tienen la oportunidad de mostrar al hombre como un ser racional. Víctimas de su esencia, víctimas de la verdad, ajenos a su historia como la humanidad. La guerra no es sin hombres, y por los hombres la guerra es. En cada uno hay un soldado y mil batallas para la sed y un papel de celuloide. Nuestras mentes quiere velar, llevándonos a tierra de nadie, donde no hay excusas para la paz, para la paz. Cascos azules con botas limpias y un mundo con barro hasta las rodillas. En su zanja como en el mundo tienen dos manos para usar y una cabeza y un corazón que mande estrecharlas o disparar. Ah, ah. Hombres, la guerra es. En cada uno hay un soldado y mil batallas para la sed y un papel de celuloide. Nuestras mentes quiere velar, llevándonos a tierra de nadie, donde no hay excusas para la paz, para la paz.